La lista de los 119 es un montaje comunicacional que articuló la dictadura para dar una respuesta por el cuestionamiento internacional que había por las personas que estaban detenidas y estaban siendo reclamadas por sus familiares. A esa altura, en el año 75, habían cientos de personas que estaban en la calidad de desaparecidos. Y ante estos cuestionamientos, la dictadura orquestó mediante la DINA y sus contactos en el Cono Sur la aparición de dos listas en dos medios que tuvieron solamente una edición. Que una fue la revista Lea en Argentina y la otra publicación fue el diario Novo Día en Curitiba, Brasil. En estas listas aparecían los nombres justamente de estas personas, de los detenidos desaparecidos que nosotros reclamábamos. Eso apareció en el extranjero. Esto apareció en el extranjero. ¿Y acá en Chile? Y a través de la agencia UPI se reeditó la noticia acá en Chile. Nada se publica en este país en un medio que no sea de la satisfacción del dueño de la empresa. La operación Colombo y la publicación de este listado de los 119, ¿qué era? Era simplemente una operación de desinformación. Mientras todos buscamos a estos 119 que fueron privados de libertad en Chile y encerrados en los campos, clandestino a la DINA, y allí eso de desaparecer, los medios de comunicación publicaban de que esta gente había muerto en el exterior, matándose entre ellos mismos. Ya lo detienen y se encuentran en su poder muchos elementos que después les sirvieron como prueba en su contra. A él le secuestran en su poder una gran cantidad de cartas que él enviaba a la DINA exterior y también fueron secuestradas cartas que él recibió de la DINA, donde quedaba claro cómo le pedían a él que interviniera en la publicidad de este plan que se consideraba muy macabro de hacer aparecer en Argentina como muertas personas que en realidad habían desaparecido en Chile, con la utilización de cadáveres argentinos no reconocibles. Eso fue el más monstruoso operativo Colombo. Al mismo tiempo, cuando él lo detienen, le encuentran en su poder cinco sendas de identidad de ciudadanos chilenos. Porque la idea era aprovechar un cuerpo argentino no reconocible y unirle a ese cuerpo una cédula de identidad de un desaparecido en Chile, para que pudiera quedar claro que, para que se quería mostrar en Chile, que en realidad estas personas desaparecidas en Chile no estaban en Chile, sino que habían cruzado la Argentina y se habían muerto o habían muerto en enfrentamientos con sus propios compañeros de armas.